Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. El canal informativo de Radio Nacional de Venezuela presenta Poesía en Canto. Un encuentro puntual con la lírica y su cadencia. Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió a jardinero. Estaba el jardín en flor. Bienvenidos a Poesía en Canto, espacio dedicado a la poesía cantada, en particular a la producción musical basada en textos que originalmente fueron creados como poemas. El programa de hoy estará dedicado a poemas interpretados o musicalizados por Sara González. Extraordinaria cantautora cubana, Sara González nos dejó el 1 de febrero de este año 2012. Nació en el barrio habanero de Cayo Hueso en 1949 y creció en un hogar que la sensibilizó para la música. En 1966, ingresó al Conservatorio Amadeo Roldán, donde estudió viola durante 4 años. En su época de estudiante, conoce y traba amistad con Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, quienes, junto con Noel Nicola, fundaron la Nueva Trova Cubana. En esa época, musicaliza los versos sencillos de José Martí, y de ahí surge su vinculación con la Nueva Trova, convirtiéndose en la voz femenina más representativa de ese movimiento. Grabó 11 discos en solitario y colaboró en muchísimos otros discos, principalmente de cantantes y cantautores cubanos. Su música tiene profundas raíces en la música tradicional de su país. De Sara González, Pablo Milanés expresó: escuchar a Sara González siempre me ha resultado varios placeres a la vez. El placer de oír los matices de su hermosa voz y el placer de hacernos saber que estamos vivos. Pues Sara, no hay duda, nos eriza la piel y nos levanta del asiento, como buenos receptores de todo lo que ella es capaz de transmitir. La vena patriota de Sara González la llevó a expresar lo siguiente: para el pueblo cubano, una guerra sería algo tremendo, porque estamos dispuestos a todo. Nos va a agredir una potencia imperialista. Va a ser una guerra a muerte, porque nos vamos a defender. Comenzaremos con el poema de José Martí, Todo es hermoso y constante. Hermoso y constante, todo es música y razón, y todo como el diamante antes que luz es carbón. Yo sé que el necio se entierra llanto, y que no hay fruta en la tierra como la del campo santo. Yo sé los nombres extraños de las hierbas y las flores, y de mortales engaños y de sublimes. Dicen que del joyero tome la joya mejor, toma un amigo mejor. Musicado e interpretado por Sara González, escuchamos el poema Todo es hermoso y constante, de José Martí. Escucharemos a continuación el poema Cuando miro tus ojos. Cuando miro tus ojos veo en ellos la patria. No puedo separarlos de esa imagen tan clara. Ellos son como el viento que hacen temblar las ramas. Tú me miras y entonces amanecen las guásimas. Sí, señor, en mi noche, en mi lámpara, mi amor tiene en tus ojos. ¿Cómo no? Alimento tu llama. Tú duermes y yo escribo. Sí, señor, y toda la llamada. El mundo, las estrellas. ¿Cómo no? Los campos y las fábricas. A la la la la la. Quédate para siempre en mi noche, en mi lámpara. Que no se apague nunca ni un día tu mirada. Que no se apague en mí el azul de esta que crecen en la patria. Quédate para siempre. Sí, señor, en mi noche, en mi lámpara, mi amor tiene en tus ojos. ¿Cómo no? Tu alimento, su llamada. Tú duermes y yo escribo. Sí, señor, todo el mar, el mundo, las estrellas. ¿Cómo no? Los campos y las fábricas. A la la la la la. Pero que quédate para siempre en mi noche, en mi lámpara. Que no se apague nunca ni un día tu mirada. Que no se apague en mí el azul de esta llama, clara como los días que crecen en la patria. ¡A la la la la! El poema Cuando miro tus ojos, del poeta Fayad Hamiz, mexicano por nacimiento y cubano por adopción, con música de Amaury Pérez. Seguimos con el poema Si yo fuera mayo. Apagaría tus volcanes y definitivamente calmaría. plasmaría tu ser. Si yo fuera mayo, tú serías primavera. Escuchamos el poema Si yo fuera mayo, de José Luis Moreno, musicado por José Antonio Quesada. Sara González dedicó un disco a poemas de José Martí, musicalizados por ella. Escucharemos dos poemas de este disco, uno que Martí dedicó a su hijo y otro al hijo de un amigo que lo despidió con un beso cuando partió a la guerra. Por las mañanas mi pequeñuelo me despertaba con un gran beso puesto a horcajada sobre mi pecho. Bridas forjaba con mis cabellos, ebrio el de gozo yo. Mi caballero, que suave espuela sus dos pies frescos, como reía mi jinetuelo, y yo besaba sus pies pequeños, dos pies que caben en un solo. Los poemas Mi caballero y Un niño de su cariño, de José Martí, fueron musicados e interpretados por Sara González. Seguimos con el poema No sufra, corazón, del poeta cubano Eliseo Diego. No sufra, corazón, no lo regaño. Usted hace por mí cuanto usted puede. Quiere que le diga qué sucede. Hay tardes sin amor en que lo extraño. No sufra, corazón, no me hace daño. ¿De qué vale decir una mentira? El mundo para todos gira y gira sin detenerse un segundo cada año. No sufra, corazón, no lo regaño. Yo sé bien cómo son los corazones. merece de ilusiones, quien no teme morir. No lo regaño, usted hace por mí cuanto usted puede. Quiere que le diga qué sucede. Hay tarde sin amor en que lo extraño. No sufra, corazón, no lo regaño. Yo sé bien cómo son los corazones. Vivir solo merece de ilusiones quien no debe morir de un desengaño. Quien no debe morir de un desengaño. Del poeta Eliseo Diego, escuchamos el poema No sufra, corazón, musicado e interpretado por Sara González. Continuamos con otro poema musicalizado por Amaury Pérez. La guitarra desbaratando silencio, enhebrando al mismo tiempo de estrellas la madrugada. Vivir o morir mañana, alentados por el tiempo. El sonido es el silencio y el silencio la guitarra. Guitarra calla, mi Escuchamos el poema La guitarra, de Otto Fernández, musicado por Amaury Pérez. Estamos escuchando Poesía en Canto, un programa para la poesía musicada. El programa de hoy está dedicado a poemas interpretados por la cantautora cubana Sara González, muchos de ellos musicados por ella misma. Seguimos con otros dos poemas de José Martí. Como fiera enjaulada, mi asiento dejo. Empujo la entornada puerta, vuelvo a mi libro. Los anchos ojos en sus letras clavo. Como cuerdas heridas, tiemblo y vibro. Y ruge y muerde el alma, atormentada. Mi libro, los anchos ojos en sus letras clavo, como cuerdas heridas, tiemblo y vibro, y ruge y muerde el alma atormentada. Corre dulce. Escuchamos en primer lugar el poema cuyo primer verso es Como fiera enjaulada. Luego el poema Sé de un hogar, ambos de José Martí, con música de Sara González. A continuación, un poema de la poeta cubana Fina García Marrús, titulado En la muerte de una heroína de la patria. Póngale a la suicida una hoja en la sien, una siempre viva en el hueco del cuello, cúbranla con flores como Ofelia. Los que la amaron se han quedado huérfanos, los que la amaron se han quedado huérfanos. Cúbranla con la ternura de las lágrimas, vuélvanse rocío que refresque su duelo. Y si la piedad de las flores no bastase, díganle al oído que todo ha sido un sueño. Ríndanle honores como a una valiente que perdió solo su última batalla. No se quede en su hora inconsolable, sus hechos no vayan al olvido de la hierba, que sean recogidos uno a uno allí donde la luz no olvida a sus guerreros. Ríndanle honores como a una valiente que perdió solo su última. Escuchamos el poema En la muerte de una heroína de la patria, de Fina García Marrús, musicado por Sara González. Seguimos con un conocido poema de Mario Benedetti, ¿Por qué cantamos?, hecho canción por Alberto Favero. La vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos. Si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristezas, el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el ir y porque todo, y porque algún porque el pueblo, cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que lejos como un horizonte, y aquí quedaron árboles y cielos. Si cada noche siempre era una ausencia y cada despertar un desencuentro, usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el suelo sobre el surco y somos militantes de la vida. Y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga cenizas. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente, y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce, y porque el campo huele a primavera, y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Cantamos porque el ir y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren. Escuchamos el poema ¿Por qué cantamos?, de Mario Benedetti, con música de Alberto Favero. Continuamos con otros dos poemas de José Martí, musicalizados por Sara González. Yo soy un hombre sincero, ¿de dónde crece la palma? Y antes de morirme quiero echar mis versos del alma, echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy en clase. Montes hoy, en los montes, montes hoy. Yo sé de un pesar profundo. Mejor enlace. bajando las cuestas sin que mi lidia y mi victoria viere. Ni hablar, ni ver, ni pensar yo quisiera, cruzando los brazos como en nube parda, en mortal sosiego me hundiría, en mortal sosiego. Cuando al sueño a sus soldados en el negro cuartel llama la vida, la espalda vuelvo a cuanto vive. Al muro la frente doy y como jugo y copia de mis batallas en la tierra miro la rubia cabellera de una niña y la cabeza blanca. En primer lugar, escuchamos el poema Yo soy un hombre sincero, el primer poema de los versos sencillos de José Martí. Luego escuchamos del mismo autor el poema He vivido, me he muerto, ambos musicados por Sara González. Finalizamos con el poema Canción de Nicolás Guillén, en la famosa versión musical de Pablo Milanés. Siempre nunca llanto, como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio, que espíritu al que usted le brinde una rosa, de su rosa al principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera. Thank you.